Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Estás pensando en discotecas, carros y diamantes. Entonces puede que para ti es insignificante. Aprovechémonos, disfrutemos el sol. Tengo acá vecinos hoy día, miércoles 16 de noviembre, de Santa Margarita y Santa Cecilia. Así que un saludo, Margarita, a moda, un saludo para usted, que sale un abrazo grande, que sale lo que queremos hacer en el radio. Así que lo pasen lindo, que la papá esté en alto, en fin, alguna cosita, esto por ahí, me van a hacer. Y todas las margaritas decimos, todas las margaritas que lo pasen muy bien. Así es que eso. Vamos a tener un invitado, decimos, en un ratito van a estar con nosotros, y cuando les hemos dicho bien, pues ya van a estar con nosotros acá. Y ahí vamos a conversar con ellos. Ahora vamos a una pausa musical y volvemos. También vamos a esperar a mi madre, que se nos quede. 11 minutos. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Thank you. para nada en el momento exacto. Esta noche la pasaremos bien, hagámoslo en un motel. La pasaremos bien, hagámoslo en un motel. Esta noche la pasaremos bien, hagámoslo en un motel. La pasaremos bien, hagámoslo en un motel. Esta noche. Thank you. ya aparece la corporación. La corporación de asistencia judicial opera a través de varias unidades, consultorio jurídico. Actualmente, en ese consultorio jurídico hay un abogado jefe, abogados auxiliares, se trabajan distintas materias, abogados familia, abogados civil, etc. Hay un consultorio especializado, la oficina de fiscal laboral, por ejemplo, hay una oficina de dirección de la Comisión de Infancia, hay una oficina de la Comisión de Asistencia Judicial también, que colabora con los adultos mayores, está el móvil, que es la corporación electoral, y lo va a hablar Francisco, y yo que trabajo en la oficina especializada de oficinas pacíficas. Después del proceso, digamos, cuando se hace la demanda y todo, de ahí viene usted, después del... No. ¿De la mediación viene después de la demanda? No, la mediación puede surgir antes de una demanda, o debería surgir antes de una demanda. Para hacer... Es importante hablar de los conflictos. Claro, ¿cómo defienden los vecinos? Bueno, primero que todo, la mediación es conflicto, es la mediación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? También nos puede sorprender por el motivo de la situación. Por el primer camino, que uno tiene que hacer para resolver los problemas de las víctimas, es conversar. Si hay un problema con un vecino, de pareja que no intenta pasar la situación nacional, conversar. Cuando no nos funciona, conversar, que esta persona no puede voltear, se va a dar la nariz, o al que puede llegar a la sala de pasar. Entonces, como yo me voy a tener, quiero resolver los problemas sin tener que llegar a la instancia de ellos, no puedo ser que resulta de que me ayude con eso. Podría seguir a negociar sin tener que para llegar a la instancia. Para llegar a un acuerdo sin tener que pasar a comentar la violencia. Entonces, la mediación puede surgir o la resolución que me ayude a surgir. Debería surgir antes de llegar a la instancia. Cuando yo me demanda la gente, o cuando hay una sentencia, como la sentencia tiene que ser cumplida en el 18 de septiembre. ¿Cómo es María? No, porque cuando hay una sentencia, puede que esa sentencia no sobre el país. Claro, que eres conforme y obviamente. Por lo tanto, también puedes pasar por personas y la cuestión es lo que si yo tengo que iniciar una de las cosas. conseguir un efecto de emisión, porque la medida tiene una serie de características, que tiene una característica que tiene que ser proceso voluntario. Es una invitación a resolver positivamente. Entonces, siendo en la familia obligatorio, yo voy al efecto de emisión, pero no necesariamente por una familia. Thank you. probablemente comparten los mismos derechos económicos, de la calle, de la provincia de Quina, van a seguir comunicando. Entonces, lo que se trabaja en el suelo es la relación, más que la resolución de la ley. Porque si es mejor la relación, el punto desaparece. Bueno, vecinos, está interesante la conversación, pero después tenemos a don Francisco, que pertenece al MUDI de la ciudad, de la corporación, ¿no? Sí, de judicial. Don Francisco, yo me gustaría irnos a una pausa musical y después le damos todo el espacio. Vamos a una pausa musical y volvemos. me parece viernes. Y acompáñame Espacio CFM en el 107.3. FM 107.3 Solo Tap. Cada miércoles de 19:30 a 21:30 horas. 2 horas de producción de viernes por la cima del éxito. Solo Tap. Vamos con Acompañando la Mañana. si no estamos en su programa. Yo no he dicho nada, ¿no? Bueno, son las 10:43 minutos y estamos acá con dos representantes de la asistencia judicial, de aparte con el fin de Colombia. Así que ahora le vamos a dar la palabra a los que existen. Buenos días. Gracias por la invitación. Es un poco importante lo que cuatro se notaron, que hemos presentado. Nos hacemos un poco de que nos hablamos de la carrera y la represión de la justicia. También un poco cuando la consulta. La primera consulta es la corporación, pero es un día de consulta. que consultores había con cualquier persona. O sea, desde la persona, digamos, con muchos recursos, hasta la persona que no tiene absolutamente ningún ingreso, que tiene una situación de voluntad, por ejemplo, que falleció su familia, que es la persona que tiene, como tiene que estar en el centro de su hijo, como se va a ver, no se va a ver, que no está consultando el Dios. Lo atiende lo que esperaba, lo atiende lo que esperaba, haciendo lo que esperaba. ahí, porque no tenemos como si todo el mundo y si muchos de nosotros Yeah. Este sábado, desde las 22 horas, Espacios en Discoteca. La mejor música para bailar y escuchar. Espacios Discoteca. Una fiesta en tu casa. Espacio Discoteca. We'll be right back. justo hoy en día, en la pandemia, tuvimos en varios conciertos, fue presentando el tema de los riesgos, los factores de riesgo y los chicos y los adolescentes, en porcentajes que nadie se lo imaginó. Entonces, yo estoy estudiando esto y he leído las investigaciones que existen. Fue, por no decir un número, un 90% de alza. Y ellos que están pasando por una etapa de su personalidad, digamos, de formar su personalidad, se han visto vulnerados, o sea, en el sentido de no saber qué hacer, no sé cómo seguir. Entonces, para mí, esto de la atención especializada para ellos, me parece que es orgulloso, porque a lo mejor ni siquiera lo saben los papás que esto existe, que pueden recurrir a estas asesorías, a estas orientaciones, y que hayan representantes que los pueden orientar, competentes, obviamente, y de forma independiente y autónoma, o sea, me parece fabuloso. No desmereciendo todas las otras orientaciones, pero yo que estoy, me detengo ahí porque es una etapa importante para nosotros como personas. La etapa de la preadolescencia, adolescencia, que nos marca nuestro futuro. Entonces, cuando estamos muy vulnerables, después en nuestra etapa adulta se nos tiene más complicado. Sí, por supuesto. Yeah. tienen en medio. Y eso que significa que yo buscando un abogado, porque el abogado le dio para hacer el contrato de compra-venta, y esa escritura de compra-venta se ve firmada por un notario, y esa escritura de compra-venta se ve que es por su propio mes. Y esos tres gestiones que le han dejado a un acto, el abogado de la primera, el abogado titular, el notario de la primera y el próximo año de la segunda. Si yo hago un cálculo con medio, bajo, así, siendo generoso, presento un peso, 350, por ahí no quiero, y eso tendría que pagar un vecino que muchas veces con los ingresos de pensiones sería como 2 o 3 meses de trabajo. Eso es una cuestión que esa gestión se califica en el año. No paga el dinero, no paga el notario, no paga el caso. No, el notario que existe de turno, digamos, para las corporaciones. Thank you. permanente. Por ejemplo, muchas veces dice constantemente, digamos, que cuando hablamos de programas, la ciencia está guardando, voy a hacer una operación 400 o 400 pesos, y tú no vas a decir que es el proyecto. Pero uno, con uno solo argumento le puede escuchar la cosa. Resulta que cada 10 o 450 el marido de la supervisión se pone a chivar. Pero la persona que tenga que el foro 100 era independiente, vendió a los independientes, y los artistas aparecían en el fin. Y la señora Guachipato tiene 3 hijos, y la señora tiene 1. Entonces, no estoy diciendo que es por año la mala gestión, es por año que la gestión es muchísimo silenciosa. Una cuestión muy importante. Y lo segundo, que es un hincapié, hay que tener ojo con los programas de televisión, que informan, ayudan, pero de repente confundan, porque en general la expectativa en el fondo no es tan así, las realidades son diferentes, las emociones son diferentes, cada caso tiene cada día tiene su falta, pero no tiene su particularidad, su particularidad, por lo tanto no hay que finalizar. Y eso es bueno hacer su lugar, por lo menos uno se puede hacer un proceso que la persona, la expectativa de la persona son las diferentes. Son las propias partes las que resuelven y decían el asunto que la autoridad que está haciendo la razón. Está el curioso que todavía la gente le cuesta entender, más que le cuesta entender que está visualizando si tiene figura. Si ustedes saben, existe instancia. Por tanto, un asunto puede resolverse, por ejemplo, un tribunal civil, un tribunal de familia. Una vez ese asunto se puede ir en un proceso de apelación y se va a una corte, o la corte de apelaciones. Y esa corte puede resolver o fallar totalmente diferente a lo que resolvió. Y ese fallo de apelación, de la corte de apelación, se puede ir, no la gran mayoría, pero se puede ir a una instancia superior que la corte suprema. Y esa corte suprema puede resolver de manera diferente. En el fondo, por eso es que tiene mucho por el tema de las expectativas. Y eso es lo que corresponde a la abogada, en este caso, de aterrizar un poco la problemática, de saber, muchas veces la gente tiene la razón, uno tiene la convicción. Pero tal como se llama la rata, tiene que uno marco, tiene que tener la prueba, tiene que probarlo, tiene que acreditarlo. No me basta con que usted me diga lo que me está diciendo. Yo necesito acreditarse la carta de su tercero para el efecto de obtener la compañía ahorrada. Eso es una realidad que no se puede hacer que la comunidad nacional es la mayor de como entender y que no es como entender a seguir. Porque no es fácil, Y finalmente, ya que estamos en proceso como el chino con la suerte rápido, ustedes saben que todo este proceso de implementación en tribunal ha sido a través de esta reforma que para la gente ha sido una para mucha gente ya no es una gran sistema de energía, el uso de la calle, el uso de la calle, exactamente, que ha afectado nosotros los profesionales. Exactamente, no, y si uno también se llama, pero por ejemplo, a partir de diciembre, el 11 de diciembre, fue una de las familias que empieza a tomar la responsabilidad, la toma de la iglesia de manera presencial. Y yo creo que, como que, como la semana de domingo, ahora que estoy, porque somos de generaciones, yo creo que la presencialidad hace bien. Yo creo que estar ahí, estar ahí, de informar, de tener acá donde toda la información ha sido instalada. Uno que tiene venido con ella, puede ser, cuando uno conoce el medio, está ahí también. Se le hace súper importante que uno tiene la vigencia, que se cansa el tema, tiene fallo. Muchas veces, más allá de la declaración de un testigo, estaba su costumbre, cómo lo dice, cómo se comporta con el problema. Y eso va a dar para un día que no se puede dar la atención de los diplomáticos públicos, que están en la ciudad. A pesar de la libertad de la capital, que no es, porque el primer año está ahí, que no es la libertad de ser un diferencial, no es que se tiene la responsabilidad. Y también, nuestro servicio de comunidad, de cómo vamos a presencializar, porque no es la zona, que no vamos a mostrar los usuarios, no sé si vamos a hacer algún tipo de cosas. Ya, también lo certificaron, la escritura, y como hay que escribir, y después de tres meses la persona llamada decía, ¿sabe cómo lo podía? Y creo que no sabe ni cuál es que ahora uno lo dijo en camino, no lo podemos decir, que no sabía lo que me estaba diciendo. Entonces le dije que bueno, ahora a mí me van a dar de la razón, como ya se recuerda, que podría ser que no tenía un poco, pero que sería más mejor la responsabilidad de la acercarse, donde dirigirse y les viene un servicio que existe, que no son menores. Entonces, para los que nos estén escuchando, pasen el dato vecino a sus vecinos al lado, a sus amigos, que se acerquen a la Corporación de Asistencia Judicial para orientarnos, que ellos los van a guiar y los van a dar la mejora de su servicio en ayuda a ustedes. Thank you. semana, yo lo vi por las torres. Felices nosotros acá. Claro, claro, solo por segundo, 30 minutos de cinco, recuerdo que el teléfono de la radio, 44-28-60-55-59. Y ahora vamos, ahora vamos a visitar el vuelo. Thank you. la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Thank you. reflexión de su matrimonio y de su comunidad para los efectos de la vida. Todos los que hemos comenzado han continuado a estar con nosotros con la reflexión, pero realmente agradecemos a los profesionales que están acá y la ayuda de la comunidad de un tipo de forma y de que tenga acceso a este servicio. Pero si los matrimonios son de crisis, por tanto, son de gran utilidad para los vecinos de la ciudad. Así que ahora, por la pausa, no te sigo. Mr. Remy. Remy. Teléfono 569-3441-0824. Thank you.